Bueno, Carlos, para empezar, comentémosle un poquito a la gente acerca de PIDEVIDA. ¿Cuál es el objetivo de la fundación y, digamos, cuál es el enfoque como tal? Ok. PIDEVIDA está ubicada atrás de la Casa de la Cultura de Soacha, calle 15, 6 a 25. El enfoque es que tenemos escuelas de formación en inglés, música, teatro, danzas, bellas artes, básquetbol, y también PIDEVIDA tiene varios trabajos sociales aquí en Soacha. Tenemos en la Comuna 4, apoyamos un comedor comunitario con escuela de danzas allí, el hogar de habitante de calle, juntamente con la Fundación Mayú. También tenemos varias escuelas en varias comunas de Soacha. ¿De dónde nace esta propuesta de PIDEVIDA? Bueno, esta propuesta de PIDEVIDA nace pues de nosotros. Sí. Yo soy de acá de Soacha y algo que entiendo es que lo único que los chicos necesitan para salir de las drogas o no entrar en esos lugares, en todo esto, es la prevención y la educación. Si hay educación, pues ellos no van a incurrir a la droga, al alcohol, pandillas, calles o bueno, el ocio. Okay. ¿Cómo hace un joven para acercarse a ustedes? Y bueno, ¿cómo se acerca a la fundación? ¿Cómo se llega? Bueno, la fundación, digamos, nosotros hacemos impactos en las comunas. Uh-huh. Nosotros hacemos actividades en las 6 comunas de Soacha. Uh-huh. Y allí abrimos escuelas artísticas. Okay. Si por X o Y, digamos, los jóvenes no estuvieron en algún impacto que hicimos, ellos van a PIDEVIDA y ahí se inscriben a las escuelas. ¿Se inscriben de manera gratuita? Sí, depende cómo estén. Pues vale 15 mil pesos la inscripción. Ah, bien. Pero de todas maneras es muy fácil sí, acceso, claro, vale, a los pelados. ¿Eso va de acuerdo a los proyectos que se están realizando? ¿O digamos hay un esquema ya de la fundación que diga, bueno, vamos a llegar a los pelados con qué sé yo, hip hop, que sí, rap? ¿Cuál es la estrategia que se utiliza? Bueno, digamos este viernes voy a estar en un colegio en Cazuca. Uh-huh. Ok, voy a ir allí, vamos a hacer un concierto de hip hop y voy a llevar un cuentero. Y a través de eso vamos a hacer prevención de sustancias psicoactivas, delitos sexuales y suicidios. Ok, y después de que acabemos el taller, todo, lanzamos unas becas para los chicos para que se inscriban a las escuelas. Si aquellos quieran ir allá, o si hay un grupo más de 15, 20 pelados que quieran hacerlo, podemos hablar con la Junta de Acción Comunal y tener ahí una escuela de PIDEVIDA, una de las sedes. Carlos, ustedes, digamos, ¿qué rango de edad están trabajando? ¿Gente de qué? Y digamos, si ustedes también involucran, pues digamos, a los dos sexos, o de pronto solamente trabajan con varones, con mujeres, o ¿cómo es, digamos, no, ahí bueno, el trabajo? No, desde los 5 años en adelante estamos. Y claro, es mixto, hombres y mujeres, niños y niñas. Y bueno, ustedes están trabajando, ¿tienen, digamos, una locación exacta donde la gente pueda dirigirse, pues, a digamos, obtener toda la información, pues, de PIDEVIDA? Sí, claro, estamos ubicados en el barrio San Luis, atrás de la Casa de la Cultura, uh-huh, calle 15, 6 a 25. Es fácil de llegar, eso es ahí a la vueltica. Sí, ahí a la vueltica nomás. Bueno, Carlos, y hace ustedes, bueno, me decían que ¿desde hace cuánto le ocurrió esta idea de PIDEVIDA? Bueno. O sea, ya sabemos que sale una iniciativa a partir de las necesidades de cubrir los jóvenes, pero ¿desde hace cuánto vienen trabajando? Bueno, venimos trabajando, ya vamos para 10 años. 10 años trabajando en esta sede, vamos para 4 años, ahí donde estamos. También en septiembre hacemos un festival que se llama Soacha PIDEVIDA, que es un festival internacional donde tenemos invitados de muchos países, los cuales ellos vienen voluntariamente a salir a las calles a hacer prevención a través del arte. Este festival y PIDEVIDA ya, pues con la ayuda de Dios, vamos a estar en Brasil, en México y en Venezuela, en las favelas en Brasil, en Ciudad de México y en Caracas. ¿Todos son soachonos? Los profesores, todo. Sí, la mayoría de personas son de Soacha. Ah, bueno, muy buena iniciativa frente al tema de prevenir el consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes que son muy proclives en ese momento a ese tipo de aspectos. Bueno, ahorita nos mencionaba usted que era, bueno, hip hop, teatro, trabajan. Sí, tenemos teatro, música como guitarra, bajo, batería, piano, técnica vocal, tenemos ballet, folclore, break dance, danza urbana, inglés. Bueno, vamos ahí. ¿Y usted qué encabeza? ¿Cuál de esos cursos bueno, encabeza? Bueno, yo canto hip hop. Bueno, eches una melodía de hip hop, hermano. Algo rápido. Sí, algo rápido. Bueno, esto dice: no quiero ser gringo, ruso ni alemán, tampoco japonés, chino ni de Pakistán. Soy colombiano y muy capaz de Soacha, Cundinamarca, la tierra de paz. ¡Ah, bravo! Bueno, ya saben, los pelados, los jóvenes que quieran llegar allá a la Fundación Pide Vida, pues acercarse aquí con Carlos Orozco. Hombre, Carlos, hágale la invitación acá a todos los pelados que nos están escuchando a través de Uniminuto Radio y Periodismo Público, para que lleguen, para que se interesen un poco más por aprender otros modos de canalizar sus energías acá en el municipio y aportarle a la construcción de nuestra Soacha. Bueno, invitamos a cada uno de los jóvenes desde 5 años en adelante hasta 99. Hasta 100 años dirían por ahí. Yo sé que todos tenemos talentos, ¿no? Sí. Todos tenemos talentos, es creer en los talentos que tenemos. Y que también los talentos son una herramienta para salir adelante. ¿Ok? Puede llamarse música, teatro, danzas. Si yo no creo en mi talento, pues ¿quién va a creer en mí? Sí. Que nadie va a creer en mi talento si yo no soy el primero que creo. Independientemente que usted acabe su colegio, estudie en la universidad, todo esto es una herramienta para usted sentirse completo en esta vida, ¿no? Carlos, un número de teléfono. Pues ya nos dio la dirección, un número de teléfono, página en Facebook, qué sé yo, Twitter, ¿cómo se puede comunicar? Nos pueden buscar en Facebook como Fundación Mundial Pide Vida, Fundación Mundial Pide Vida, y la página web es www.pidevida.gov, www.pidevida.gov, y el teléfono 901-8724, 901-8724.